Capítulo 11, parte segunda de L'Assommoir, La taberna, de Emile Zola. Traducido por Amancio Peratone. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Un sábado, al entrar Naná, encontró a su padre y a su madre en un estado abominable. Cupó tendido al través de la cama, roncaba. Gervasia, aplomada en una silla, movía la cabeza, con los ojos extraviados e inquietos, como si girasen en el vacío. Había olvidado calentar la comida, unos restos de guisado. Una candileja, sin despabilar, alumbraba la vergonzosa miseria de aquel zaquizami. «¿Eres tú, sabandija?» tartamudeó Gervasia. «Bueno, ya te compondrá tu padre». Naná, sin contestar, permanecía pálida. Miraba el hornillo frío, la mesa sin platos, el cuarto lúgubre, donde aquel par de borrachos añadían el pálido horror de su embrutecimiento. Ni siquiera se quitó el sombrero. Dio una vuelta por la habitación y después, apretando los dientes, volvió a abrir la puerta y se marchó. «¿Sales?» preguntóle su madre, sin poder volver la cabeza. «Sí, se me ha olvidado una cosa. Al momento subo. Buenas noches». Y no volvió. Al día siguiente los cupó, desembriagados ya, se zurraron, echándose uno a otro en cara la fuga de Naná. ¡Ah! Ya debía estar lejos, si no había dejado de correr. Como se suele decir a los muchachos tocante a los gorriones, podían ir sus padres a ponerle un grano de sal en el trasero, y tal vez así la cogerían. Aquel fue un terrible golpe, que aplastó más a Gervasia, pues no dejaba de comprender, a pesar de su degradación, que la voltereta de su hija, en camino de prostituirse, la hundía a ella más y más, dejándola sola, sin hija a quien guardar consideración y pudiendo dejarse arrastrar, no retenida por el menor freno, hacia lo más hondo del abismo. Sí, aquel camello, sin entrañas, le arrebataba el último pedazo de su honradez, llevándoselo con sus vestidos sucios. Y se emborrachó por espacio de 3 días, furiosa, crispados los puños y preñada la boca de palabras abominables contra la puta de su hija. Cupó, después de rodar por los bulevares exteriores y mirar de cerca a todas las zorronas que pasaban, se ponía a fumar su pipa con la mayor tranquilidad. Solo de vez en cuando, durante las comidas, se levantaba, alzando los brazos y empuñando un cuchillo, clamando a voz en grito que estaba deshonrado, y luego se volvía a sentar para concluir de comer su sopa. En la casa, de donde no pasaba mes sin que se fugase alguna mozuela, como canario que ve abierta la puerta de su jaula, a nadie sorprendió el accidente de los Coupeau. Pero eso sí, los Loguillé triunfaban. ¡Ah! Bien habían profetizado ellos que la chiquilla les plantaría el día menos pensado. Merecido lo tenían, pues ya se sabe que todas las floristas acaban mal. Los Boche y los Poisson lo echaban también a broma, haciendo alarde y protestas de virtud extraordinaria. Solo Lantier era el que defendía socarronamente a Naná. Verdad es que, decía con su aire de puritano, que toda señorita que se lanza a la vida ofende todas las leyes. Y después añadía, brillando en el ángulo de sus ojos una llama particular, que pardiez, era demasiado bonita la bribonzuela para aguantar la miseria a su edad. «¿No sabéis?» exclamó un día la señora Loguillé en la portería de los Boche, donde toda la camarilla tomaba café. «Pues bien, tan cierto como el sol que nos alumbra, la Banban ha vendido a su hija». «Sí, la ha vendido, tengo pruebas. Aquel viejo a quien encontrábamos día y noche en la escalera subía ya a darle cantidades a cuenta. Eso saltaba a los ojos. Ayer, sin ir más lejos, no falta quien les ha visto en el ambigú a la doncella y a su vejestorio. Palabra de honor. Viven juntos, ya lo veis». Concluyeron de tomar el café, discutiendo sobre el mismo tema. Al fin y al cabo, la cosa era posible, puesto que otras más gordas ocurrían. Y en el barrio, las gentes de más arraigo acabaron por repetir que Gervasia había vendido a su hija. Entre tanto, Gervasia arrastraba su miseria ciscándose en el mundo. Aunque la hubiesen llamado ladrona por la calle, ni tan solo hubiera vuelto la cabeza. Hacía ya un mes que no trabajaba en casa de la señora Fauconnier, la cual se había visto precisada a despedirla para evitarse desazones. En el espacio de algunas semanas entró en casa de 8 planchadoras. Trabajaba 2 o 3 días en cada casa y al momento la despedían. De tal modo estropeaba la labor, sin cuidado, sucia, y perdiendo la chaveta hasta el extremo de olvidar su oficio. Por último, comprendiendo que ya ni para aprendiza servía, abandonó el planchado y se dedicó a la bandera, en el lavadero de la calle Neuf. Chapotear, revolverse en la cazcarria, descender a todo lo que el oficio tiene de más rudo y fácil, aún lo hacía tal cual, bajando de paso un grado más en la pendiente del terrible abismo. Eso sí, el lavadero no la embellecía, ni mucho menos. Al salir de allí, parecía enteramente un perro sucio después de revolcarse en un muladar, empapada de agua y enseñando sus amoratadas carnes. Y con ello engordaba de día en día, a pesar de sus inútiles paseos a la despensa vacía, y su pierna cojeaba de tal modo que ya no podía ir andando cerca de cualquiera sin que corriese peligro de echarle al suelo de un empellón. Naturalmente, cuando se decae hasta tal extremo, desaparece todo el orgullo de la mujer. Gervasia había perdido su antigua dignidad, sus coqueterías, sus necesidades de sentimientos, de conveniencias y de consideraciones. Aun cuando le hubiesen dado zapatazos en todas partes, por delante y por detrás, no los hubiera sentido, pues cada vez se iba volviendo más indolente y más perezosa. Al verla así, Lantier la había abandonado por completo, y ni tan solo la pellizcaba por cortesía. Y ella parecía no advertir siquiera aquel fin de antiguos lazos lentamente arrastrados y rotos por efecto de un cansancio mutuo. Aquello para ella significaba una carga menos. Hasta las relaciones de Lantier y Virginia la dejaban completamente tranquila. Tan diferentes le eran hoy aquellas tonterías que tanto ardor le inspiraban en otros tiempos. Capaz habría sido de aguantarles la vela si lo hubiesen deseado. Actualmente nadie ignoraba la cosa. El sombrerero y la confitera se entendían perfectamente, lo cual les era fácil y cómodo, puesto que el cornudo de Poisson estaba cada 2 días de servicio nocturno, que le tenía tiritando por las desiertas aceras en tanto que su mujer y el vecino, metidos en casa, conservaban muy calentitos los pies. ¡Oh, no tenían que precipitarse! Oían resonar lentamente sus botas al pasar por delante de la tienda, en la oscura y vacía calle, sin siquiera haber de sacar las narices fuera de las sábanas. Un municipal es esclavo de su deber, ¿verdad? Y continuaban tranquilamente hasta ser de día, perjudicándole en su propiedad, mientras aquel hombre severo velaba por la propiedad ajena. Todo el barrio de la Goutte d'Or se reía con aquel sainete y encontraba muy chusco que le pusiesen cuernos a la autoridad. Por lo demás, Lantier había conquistado aquel rincón. La tienda y la tendera entraban en el trato. Acababa de comerse una planchadora. Actualmente estaba mascando una tendera. Y si tras de ella venían a establecerse en la tienda merceras, papeleras, modistas, tenía mandíbulas bastantes para tragárselas a todas. No, jamás se había visto a otro hombre revolcándose así en el azúcar. Lantier había sabido elegir perfectamente, aconsejando a Virginia el comercio de golosinas. Era demasiado provenzal para no adorar los dulces, es decir, que hubiera vivido únicamente de pastillas, bolas de goma, confites y chocolate. Las almendras azucaradas, sobre todo, le hacían sentir una espumilla en los labios, de tal modo le cosquilleaban la garganta. Desde hacía un año solo vivía de dulces. Abría los cajones y se despachaba a su gusto, cuando Virginia le dejaba solo, rogándole que vigilase la tienda. A menudo, conversando, en presencia de 4 o 5 personas, levantaba la tapadera de un bocal del mostrador, metía mano en él y sacaba algo que masticar. El bocal quedaba abierto y acababa por vaciarse. Nadie reparaba en ello, que según decía él, era una manía. Además, había inventado un catarro perpetuo, una irritación de la garganta que era preciso suavizar. Seguía sin trabajar, combinando planes cada vez más considerables. A la sazón, acariciaba una invención soberbia, el sombrero paraguas, un sombrero que se transformaba sobre la cabeza en un paraguas colosal, a las primeras gotas de un chubasco. Y le prometía a Poisson la mitad de los beneficios, pidiéndole prestadas de paso partiditas de 20 francos para hacer ensayos. Entretanto, la tienda se iba fundiendo sobre su lengua. Todas las mercancías pasaban por ella, incluso los cigarros de chocolate y las pipas de caramelo encarnado. Cuando, saturado de golosinas y lleno de ternura, se regalaba con una caricia de la patrona en algún rincón, ésta le encontraba azucarado y con los labios como almendras confitadas. Verdaderamente, daba gusto besarle. Estaba hecho una miel. Los Boches decían que le bastaba a Lantier meter un dedo en su café para ponerlo como jarabe. Lantier, enternecido por estos postres continuos, manifestábase paternal con Gervasia. Le daba consejos y la reñía por su holgazanería. ¡Qué diablos! Una mujer a su edad debía saber salirse de apuros. Y la acusaba de haber sido siempre glotona. Empero, como es preciso tender la mano a las personas, aun cuando no lo merezcan, procuraba proporcionarle algunas faenas. Así pues, decidió a Virginia a que hiciese ir a Gervasia una vez a la semana para lavar la tienda y las habitaciones. La lejía ya la conocía y cada vez ganaba 30 sueldos. Llegaba Gervasia el sábado por la mañana con un cubo de agua y su cepillo, sin que se advirtiese en ella el más mínimo sufrimiento por tener que hacer una operación tan humillante y sucia, la operación de las fregatrices, en aquella casa donde había reinado como hermosa patrona rubia. Era aquello el último aplastamiento, la conclusión de su orgullo. Un sábado hubo de tomarse un poco de trabajo. Había llovido por espacio de 3 días. Los pies de los parroquianos parecía que habían dejado en la tienda todo el lodo del barrio. Virginia estaba en el mostrador desempeñando su papel de señora, muy bien peinada, con un cuellecito y mangas de encaje. A su lado, sentado en el angosto banquillo de terciopelo encarnado, pavoneábase Lantier, como quien está en su casa, absolutamente como el verdadero dueño de la tienda, y metía negligentemente la mano en un bocal de pastillas de menta, para no perder la costumbre de mascar azúcar. «Oiga usted, señora Coupeau», gritó Virginia, que seguía con la vista y mordiéndose los labios el trabajo de la fregatriz. «¿No ve usted que se deja toda la porquería allí abajo, en aquel rincón? Restriegue usted eso un poco mejor». Gervasia obedeció. Volvió al rincón aquel y principió a fregar de nuevo. Arrodillada en el suelo, en medio del agua sucia, se doblaba por el espinazo, con los hombros salientes y los brazos amoratados y rígidos. Su vieja falda, empapada de agua, se le pegaba a las nalgas. Y sobre aquel piso parecía un montón de basura, despeinada y enseñando a través de los agujeros de su chambra la hinchazón de su cuerpo, un desbordamiento de carnes blandas que viajaban, rodaban y saltaban, a impulso de las rudas sacudidas de su faena, sudando de tal modo que de su inundado rostro manaban gruesas gotas. «Cuanto más aceite de codo se emplea, más reluce el piso», dijo sentenciosamente Lantier con la boca llena de pastillas. Virginia, repantigada, con aire de princesa y entornados los ojos, seguía vigilando el fregado y soltando observaciones. «Un poco más a la derecha. Ahora, mucho cuidado con el entarimado. El último sábado no quedé satisfecha. Las manchas permanecieron sin lavar». Y ambos dos, el sombrerero y la tendera se acomodaron mejor todavía en sus asientos como sobre un trono, mientras que Gervasia se arrastraba a sus pies entre el negro fango. Virginia debía gozar mucho, pues sus ojos de gata dejaron brillar por un momento amarillas chispas y miró a Lantier sonriéndole ligeramente. Al fin aquello la vengaba de la antigua azotaina del lavadero, cuyo recuerdo había conservado siempre sobre la conciencia. Entretanto, cada vez que Gervasia cesaba de fregar, salía de la trastienda el ruido de una sierrecita. A través de la puerta abierta se veía, destacándose sobre la pálida claridad del patio, el perfil de Poisson, que aquel día estaba libre de servicio y aprovechaba a sus ocios para consagrarse a su afición de hacer cajitas. Estaba sentado delante de una mesa y con extraordinario cuidado cortaba arabescos en la madera de una caja de cigarros. «¡Oíd, bandinga!», gritó Lantier, que había vuelto a darle este apodo en prueba de amistad. «Reclamo esa caja para regalarla a una señorita». Virginia le pellizcó, pero el sombrerero, galantemente y sin dejar de sonreír, le devolvió bien por mal, haciéndole un mimito a lo largo de la rodilla, por debajo del mostrador. Y retiró su mano con la mayor naturalidad cuando el marido levantó la cabeza, mostrando su perilla, sus bigotes rojos erizados en su terrosa faz. «Precisamente», dijo el municipal, «trabajaba para vos, Augusto, a fin de ofreceros un recuerdo de amistad». «Ah, de Monche. Siendo así, conservaré vuestra cajita», repuso Lantier riendo, «y me la colgaré con una cinta al cuello». Después, repentinamente, y como si esta idea despertase otra en su imaginación. «A propósito», exclamó, «anoche encontré a Naná». De golpe, la emoción de esta noticia sentó a Gervasia en medio del charco de agua sucia que llenaba la tienda, y se quedó sudorosa, sofocada y con el cepillo en la mano. «¡Ah!», murmuró sencillamente. «Sí. Bajaba yo por la calle de Martyrs mirando a una muchacha que se contoneaba del brazo de un viejo delante y me dije, ese culo no me es desconocido. Entonces apreté el paso y me encontré de manos a boca con mi querida Naná. No hay que tenerle lástima, pues parece muy dichosa. Llevaba un bonito vestido de lana, una cruz de oro en el cuello y por remate un aire picaresco». «¡Oh!», repitió Gervasia con voz más sorda. Lantier, que había dado fin a las pastillas, tomó un caramelo de otro bocal. «Pero tiene un vicio esa niña», continuó. «Figuraos que me hizo seña de que la siguiera con un aplomo colosal. Después se llevó a su viejo no sé dónde, a un café tal vez. ¡Oh, estupendo, piramidal el tal vejete! Y luego vino Naná a buscarme a un portal. Una verdadera culebrilla, bonita, coleando y lamiéndole a uno como una perrita faldera. Sí, me besó y me preguntó por todos. Me alegré mucho de verla». «¡Oh!», dijo Gervasia por tercera vez. Y permanecía inmóvil, esperando saber si a su hija no se le había ocurrido ni una sola palabra para su madre. En medio de aquel silencio se oía de nuevo la sierrecita de Poisson. Lantier, alegre, chupaba rápidamente su caramelo, produciendo con los labios un silbidito particular. «Pues bien, yo, si la viese, pasaría a la otra acera», exclamó Virginia, que acababa de pellizcar otra vez al sombrerero con mano feroz. «Sí, vergüenza me daría que una de esas zorras me saludase delante de la gente». «No lo digo porque estéis delante, señora Coupeau, pero vuestra hija es una verdadera podredumbre. Poisson recoge todos los días por la calle algunas que valen más». Gervasia no decía nada, ni se movía, fija sus miradas en el vacío. Acabó por menear lentamente la cabeza, como para responder a sus propios pensamientos, mientras que el sombrerero, con su aspecto goloso, murmuraba: «De esa clase de podredumbres No falta quien se daría muy a gusto una indigestión. Es tierna como un pollo. Pero la tendera le miró con aspecto tan furibundo que hubo de callarse y aplacarla con una caricia. Acechando al municipal, observó que tenía la cabeza inclinada sobre su tarea y aprovechó la ocasión para pasar su caramelo a la boca de Virginia. Esta entonces sonrióse complacida y después hizo recaer su cólera contra la fregona. ¡Ea, daos prisa! Poco adelantará la faena si os estáis ahí como un mojón. Vaya, moveos, que no tengo ganas de patear en el agua hasta la noche. Y añadió en voz más baja con maligna intención. ¿Acaso tengo yo la culpa de que su hija haga de puta? Gervasia no la oyó sin duda. Se había puesto a restregar el suelo, doblada por el espinazo, aplastada contra el suelo y arrastrándose con movimientos de rana entumecida. Con ambas manos, crispadas sobre la madera del cepillo, empujaba delante de ella una ola negra, cuyas salpicaduras le manchaban de fango hasta los cabellos. No le faltaba ya sino enjugar, después de haber barrido las aguas sucias al arroyo. Entretanto, y al cabo de un silencio, Lantier, que se aburría, dijo en alta voz. ¿Sabéis, Banding, que ayer vi a vuestro amo en la calle de Rivoli? ¡Qué cascado está! No dura ni 6 meses. ¡Qué de monche! ¿Con la vida que lleva? Hablaba del emperador, y el municipal respondió secamente sin alzar los ojos. Si fueseis vos el gobierno, no estaríais tan gordo. ¡Oh, querido mío, si yo fuese el gobierno! Repuso el sombrerero afectando una brusca gravedad. Las cosas irían algo mejor, os lo juro. Por ejemplo, su política exterior debe hacerle sudar desde algún tiempo acá. Yo, por mi parte, si conociese a algún periodista para inspirarle mis ideas. Animábase, y como había concluido de mascar su caramelo, abrió un cajón y cogió unos cuantos pedacitos de pasta de malvavisco, que empezó a tragar gesticulando al mismo tiempo. Es muy sencillo. Ante todo, reconstituiría la Polonia, estableciendo un gran estado escandinavo que mantendría en respeto al gigante del norte. Después formaría una república con todos los pequeños estados alemanes. En cuanto a Inglaterra, no da mucho que temer. Si se moviese, enviaría 100.000 hombres a la India. Añadid a eso que, con el báculo al hombro, volvería a plantar al gran turco en la Meca y al papa en Jerusalén. ¿Qué tal? Así la Europa se vería pronto limpia. Mirad, Mandinga, mirad un momento. Y se interrumpió para coger un puñado de 5 o 6 pedazos de pasta de malvavisco. Pues bien, tanto tiempo emplearía yo en hacerlo como necesito para tragarme esto. E iba echando uno tras de otro en su boca abierta los pedazos de pasta. El emperador tiene otro plan, dijo el municipal al cabo de 2 minutos largos de reflexión. —¡Quitad allá! —repuso violentamente el sombrerero. —Ya se conoce su plan. La Europa se burla de nosotros. Cada día los lacayos de las tullerías recogen a vuestro amo de debajo de la mesa y de entre 2 marranas de alto rango. Poisson se puso en pie, adelantándose con la mano sobre el pecho, y dijo. —Me ofendéis, Augusto. Discutid sin entrar en personalidades. Virginia entonces intervino, rogándoles que la dejasen en paz. A la Europa se la pasaba por el trasero. ¿Cómo era posible que 2 hombres, que todo lo demás lo compartían, hubiesen de querellarse continuamente sobre política? Ambos a 2 mascullaron por un momento frases sordas. Después el municipal, para demostrar que no guardaba el más mínimo rencor, trajo la tapadera de la cajita que acababa de terminar, sobre la cual se leía en letras embutidas. Augusto, recuerdo de amistad. Lantier, muy hueco, se volvió y se tendió de tal modo que casi estaba encima de Virginia. Y el marido contemplaba aquello con su rostro de color de tapia vieja, en el cual sus turbios ojos ninguna expresión tenían. pero los pelos rojos de su bigote movíanse por sí solos de vez en cuando y de un modo tan significativo que hubiera podido inquietar a un hombre menos seguro de su posición que el sombrerero. Este animal delantier tenía esa tranquila impudencia que tanto agrada a las mujeres. Viendo que Poisson volvía la espalda, se le ocurrió la chusca idea de dar un beso sobre el ojo izquierdo de la señora Poisson. Ordinariamente observaba una prudencia socarrona, pero cuando acababa de disputar de política lo arriesgaba todo, con objeto de quedar triunfante sobre la mujer. Aquellas caricias golosas, robadas descaradamente a espaldas del municipal, le vengaban del imperio que convertía a Francia en una casa de prostitución. Sin embargo, a la sazón, olvidó la presencia de Gervasia. Esta acababa de secar y enjugar la tienda y permanecía en pie cerca del mostrador, esperando que le diesen sus 30 sueldos. Aquel beso en el ojo la dejó muy tranquila, como cosa natural, en la que no había de meterse. Virginia pareció algo confusa y arrojó los 30 sueldos sobre el mostrador delante de Gervasia. Mas ésta no se movía, como si esperase todavía algo, derrengada aún por el fregado, mojada y fea como un perro al salir de una alcantarilla. —¿Con que no os dijo nada? —preguntó por fin al sombrerero. —¿Quién? —exclamó éste. —Ah, sí, Nana. —No, ni una palabra más. La bribona tiene una boca, un verdadero cestillo de fresas. Y Gervasia se marchó con sus 30 sueldos en la mano. Sus chanclas, descalcañadas, escupían como bombas, pareciendo verdaderos zapatos de música que tocaban una sonata, dejando sobre la acera las mojadas huellas de sus anchas suelas. En el barrio, las borrachas como ella referían que actualmente bebía para consolarse de la voltereta de su hija. Ella misma, cuando se echaba al coleto su vaso de aguardiente junto al mostrador, adoptaba un aspecto dramático y se colaba el líquido en el estómago deseando reventar con él. Y los días que volvía a casa hecha una cuba, tartamudeaba que lo hacía para matar sus penas. Pero las gentes honradas encogíanse de hombros. Conocido tenían ese sistema de achacar a las penas los excesos de pimienta de taberna. En todo caso, aquello debía llamarse penas embotelladas. No cabía duda de que en un principio no había digerido la fuga de Naná. La poca honradez que le quedaba se revelaba en ella. Además, generalmente, a ninguna madre le agrada que su hija, precisamente en aquel momento, se esté haciendo tutear por el primer advenedizo. Pero estaba ya demasiado embrutecida, enferma su cabeza y chafado su corazón para conservar largo tiempo esta vergüenza. En ella estas cosas entraban y salían luego. Pasaba muy fácilmente 8 días sin acordarse de su rapaza, y de repente le asaltaba un sentimiento de ternura o de cólera, a veces en ayunas y otras con la barriga llena, un furioso deseo de agarrar a Naná por cierto sitio donde tal vez la hubiera besado, o tal vez la hubiera molido a golpes según el impulso de aquel momento. Concluía por no tener una idea clara de la honradez. Sólo que Naná era suya, ¿verdad? Pues cuando se tiene una propiedad, a nadie le agrada verla evaporarse. Entonces, cuando la asaltaban estas ideas, andaba Gervasia mirando por las calles con ojos de gendarme. ¡Ah! Si hubiese encontrado a su cochina hija, ¿con qué ganas no se la habría llevado a casa? Aquel año estaban transformando el barrio. Abrían el bulevar Magenta y el bulevar Ornano, derribando la antigua barrera Poissonnière y cruzando el bulevar exterior. Aquello estaba desconocido. Todo un lado de la calle de Poissonnière yacía sobre el suelo. Actualmente, desde la calle de la Goutte d'Or, veíase un gran claro, dotado ampliamente de sol y de aire libre. Y en lugar de las casuchas que antes tapaban la vista por aquel lado, levantábase sobre el bulevar Ornano un verdadero monumento, una casa de 6 pisos, esculpida como una iglesia, y cuyas ventanas claras, ornadas de bordados cortinajes, anunciaban la riqueza. Aquella casa, completamente blanca, situada precisamente enfrente de la calle, parecía iluminarla con una ráfaga de luz, y hasta servía diariamente de tema de disputas entre Lantier y Poisson. El sombrerero era inagotable, tratándose de las demoliciones de París. Acusaba al emperador de que por todas partes ponía palacios para arrojar a los obreros a provincias, y el municipal, pálido por una fría cólera, contestaba que, muy al contrario, el emperador se preocupaba preferentemente de los obreros y que, a ser preciso, arrasaría París, con el solo objeto de proporcionarles trabajo. Gervasia, por su parte, mostrábase fastidiada por aquellos embellecimientos que le destruían el negro rincón del arrabal a que se había acostumbrado. Su aburrimiento nacía precisamente de que el barrio se adornaba en el momento mismo en que ella tocaba al fin de su ruina. A nadie le gustaba, cuando se halla en el fango, recibir de plano un rayo de sol en la cabeza. Así pues, los días en que andaba buscando a Naná, rabiaba al verse obligada a saltar por entre los materiales, a chapotear a lo largo de las aceras en construcción y a tropezar contra las empalizadas. La hermosa edificación del boulevard Ornano la sacaba de sus casillas. Edificios semejantes eran para putas como Naná. Entretanto, había recibido varias veces noticias de la chica. Nunca faltan almas caritativas que se apresuran a dar las malas nuevas. Sí, habíanle contado que su hija acababa de dar pasaporte a su viejo, acción propia de muchacha sin experiencia. Estaba perfectamente en casa de aquel viejo, mimada, adorada y hasta libre, si hubiese sabido arreglarse. Pero la juventud es necia. Probablemente se había largado con algún lindo mozo, pero no se sabía con exactitud. Lo que sí parecía cierto era que una tarde, en la plaza de la Bastilla, le pidió a su viejo 3 sueldos para evacuar una urgente necesidad, y que el viejo todavía la estaba esperando. Entre las gentes de alto rango se llama a esto mear a la inglesa. Otras personas juraban haberle visto después bailando un chaud en el gran salón de la Folie, calle de la Chapelle. Y desde entonces ocurriósele a Gervasia la idea de frecuentar los bailes públicos del barrio. No pasaba por delante de la puerta de un baile sin entrar en él. Coupeau la acompañaba. Al principio, limitábanse a dar una vuelta por los salones, contemplando a las arrastradas que allí se zarandeaban. Después, una noche que tenían dinero, se sentaron y bebieron una ponchera de vino a la francesa, para refrescar y esperar a ver si iría Naná. Al cabo de un mes, sin preocuparse ya de la rapaza, concurrían a los bailes por su gusto, divirtiéndoles en extremo el ver bailar. Por espacio de horas enteras, sin despegar los labios, permanecían de codos sobre la mesa, atontados en medio de la trepidación del suelo, gozando en seguir con sus ojos pálidos las contorsiones de aquellas zorras de arrabal, en medio de la sofocación y de la rojiza claridad de la sala. Precisamente, una noche de noviembre, entraron en el gran salón de la Folie para calentarse. En la calle, un helado vientecillo cortaba las caras de los transeúntes, pero la sala estaba cuajada. Había allí un bullimiento endemoniado, gente de todas las mesas, gente en el centro y gente en el aire, un verdadero almacén de salchichero. Sí, los aficionados a los callos al estilo de Caen podían regalarse. Después de haber dado un par de vueltas, sin encontrar dónde sentarse, tomaron la resolución de permanecer en pie, esperando a que algunos se levantaran y dejasen sitio. Coupeau se columpiaba sobre sus pies, con su blusa sucia y su vieja gorra de paño sin visera, aplastada sobre la cúspide de su cráneo. Y mientras así obstruía el paso, vio que un jovencito, delgado, se limpiaba la manga del gabán, después de haberle dado un codazo. «Oiga usted», gritó furioso sacando su pipa de su negra boca. ¿No sabía usted decir que le dispensasen? Y todavía parece que le da asco el que uno lleve blusa. El jovencito se volvió, mirando de arriba abajo al plomero, el cual continuaba. —Sabe tú, don Nadie, que la blusa es el vestido más hermoso. —Sí, el vestido del trabajo. Ya te limpiaré yo si quieres con un par de cachetes. Habráse visto maricones semejantes insultar al obrero. Gervasia procuraba en vano calmarle. Él se exhibía en sus harapos y golpeaba sobre su blusa gritando —¡Aquí! ¡Aquí dentro hay un pecho de hombre! Entonces el jovencito desapareció entre la muchedumbre murmurando —¡Valiente bruto! Coupeau quería alcanzarle, dejarse insultar él por un gabán. Tal vez aquel no estaba pagado siquiera. Un plumaje de lance para conquistar a una mujer sin soltar un céntimo. Si volvía a dar con él, le obligaría a ponerse de rodillas y a saludar a la blusa. Pero las apreturas eran demasiado grandes y no se podía dar un paso. Gervasia y él, llevados como quien dice por el oleaje de la gente, iban dando lentas vueltas alrededor de los que bailaban. Una triple fila de curiosos se agolpaba, con los rostros encendidos, cuando algún danzante se lucía o cuando alguna señora levantando la pierna lo enseñaba todo. Y como los dos eran bajos, empinábanse sobre las puntas de los pies para ver algo, aunque no fuese más que los moños y los sombreros que saltaban. La orquesta, compuesta de instrumentos de cobre cascados ya, tocaba furiosamente un rigodón, una tempestad que hacía retemblar la sala, en tanto que los danzantes, golpeando con los pies, levantaban una nube de polvo que enturbiaba los reflejos de las luces de gas. El calor era intolerable. —¡Mira! —exclamó de repente Gervasia. —¿Qué hay? —¡Aquel sombrero de terciopelo allá abajo! Empináronse más, mirando a la izquierda hacia un viejo sombrero de terciopelo negro, en el que se balanceaban dos estropeadas plumas, un verdadero plumero de coche fúnebre. Pero no alcanzaban a ver más que el dichoso sombrero, danzando un chaúd de mil demonios, haciendo cabriolas, remolinos, hundiéndose y saltando. Perdíanlo de vista un momento por entre aquella rabiosa barahunda de cabezas y lo volvían a encontrar, columpiándose por encima de los otros, con un descaro tan gracioso que las personas que estaban cerca de ellos se enardecían con solo ver bailar aquel sombrero, sin saber lo que debajo se ocultaba. —¿Y qué? —preguntó Coupeau. —¿No conoces aquel moño? —murmuró Gervasia medio ahogada. —¡Que me corten la cabeza si no es ella! De un empujón separó el plomero la muchedumbre. —¡Rayos de Dios! ¡Sí, era Naná! ¡Y qué lindo traje! No tenía sobre el trasero más que un viejo vestido de seda, todo manchado por haber enjugado con él las mesas de los cafetines y cuyos volantes descosidos caían por todos lados. Además, a cuerpo, sin un pedazo de chal en los hombros, mostrando el corpiño desnudo con los ojales destrozados. Y pensar que esta arrastrada había tenido un viejo que por ella se desvivía y, sin embargo, le había abandonado para degradarse de tal modo, sin duda con algún chulo que quizás la zurraría. A pesar de ello, manteníase fresca y apetitosa, desmelenada como un perrito de aguas y mostrando su boquita de rosa debajo de su grande y ruin sombrero. —Espera, voy a hacértela bailar —repuso Coupeau. Naná, como es natural, nada sospechaba. Zarandeábase que no había más que ver. Y allá iban meneos de trasero a izquierda y a derecha, cortesías que la doblaban por el espinazo, puntapiés dirigidos al rostro de su pareja, como si la moza hubiese de rajarse por la mitad. Formábase un círculo, la aplaudían. Y lanzada ya, recogía sus faldas, remangándolas hasta las rodillas, agitada por el movimiento del chaúd, azotada y girando semejante a una peonza, inclinándose hacia el suelo en arranques que la aplastaban y volviendo luego a ejecutar una dancita modesta con un balanceo de caderas y de pecho de un chic despatarrante. Era cosa de cogerla, llevársela a un rincón y comérsela a caricias. Entretanto, Coupeau, cayendo como una bomba en mitad de la pastorela y deshaciendo la figura, no sin gran encono, de los mirones. «Os digo que es mi hija», gritaba. «¡Dejadme pasar!» Precisamente, Naná andaba hacia atrás, barriendo el suelo con sus plumas, arqueando su trasero y dando con él pequeñas sacudidas para que el meneíto tuviese más gracia. En el mismo instante, recibió un soberbio puntapié, exactamente en buen sitio. Enderezóse y se puso pálida al reconocer a su padre y a su madre. ¡Qué mala sombra! ¡A la calle!, gritaban los bailadores. Pero Coupeau, que acababa de reconocer en la pareja de su hija al jovencito delgado del gabán, no hacía caso de nadie. «Sí, somos nosotros», vociferaba. «¿Qué tal? ¿No nos esperabas? ¡Ah! Por fin te encontramos aquí, y con un boquirrubio que me acaba de faltar al respeto». Gervasia, apretando los dientes, le empujó diciendo: «¡Cállate! No son menester tantas explicaciones». Y adelantándose, le dio a Naná un par de bofetadas que ni de encargo. La primera le ladeó el sombrero de plumas y la segunda dejó una huella roja en su mejilla blanca como la nieve. Naná, estupefacta, las recibió sin llorar, sin rebelarse. Y la orquesta continuaba y la gente enojada repetía violentamente: «¡A la calle! ¡A la calle!». «¡Ea, echa a andar!», repuso Gervasia. «Ve adelante y no intentes escaparte, porque te hago dormir en la cárcel». El jovencito delgado se había escurrido prudentemente. Entonces Naná echó a andar delante, muy tiesa, aturdida todavía por su mala sombra. Si acaso detenía un momento el paso, como pareciendo resistirse, un pescozón recibido por la espalda la hacía caminar en derechura a la puerta. Y así salieron los tres, en medio de las befas y de las rechiflas de los concurrentes, en tanto que la orquesta daba fin a la pastorela, con tal estrépito que parecía que los trombones escupiesen balas. La antigua vida empezó de nuevo. Naná, después de haber dormido 12 horas en su antiguo gabinete, mostróse muy amable durante una semana. Se había apañado un modesto vestido y llevaba un gorrito cuyas cintas ataba debajo de su moño. Hasta, poseída de un buen arranque, declaró que quería trabajar en casa. Una podía ganar en casa cuanto quería, sin tener que escuchar las indecencias del taller. Buscó trabajo, se instaló junto a una mesa con sus herramientas, levantándose a las 5 de la mañana, los primeros días, para arrollar sus rabos de violetas. Pero cuando hubo entregado algunas gruesas, se desperezó ante la labor, atacadas sus manos de calambres, pues había perdido la costumbre de hacer rabos y se ahogaba en aquel encierro, después de haber vivido tan al aire libre durante 6 meses. Entonces el puchero de cola se secó, los pétalos y el papel verde se mancharon de grasa, y el maestro tuvo que acudir 3 veces en persona, promoviendo altercados y reclamando sus perdidos materiales. Naná arrastraba aquella vida, embolsando siempre pescozones de su padre y agarrándose con su madre día y noche, reyertas en la que las dos se lanzaban a la cara las mayores abominaciones. Aquello no podía durar. A los 12 días la moza se largó, llevándose por todo equipaje su modesto vestido puesto y su gorrito en la cabeza. Los Loguillé, a quienes la vuelta y el arrepentimiento de la chica habían contrariado, estuvieron a pique de tenderse patas arriba, revolcándose de risa. Segunda representación, eclipse número 2. Señoritas para Saint-Lazare, al coche. No, aquello era demasiado cómico. Tenía tal chic Naná en eso de tomar soleta. Ah, si los Coupeau querían guardarla en lo sucesivo, no tendrían más remedio que cosérsela o meterla en una jaula. Los Coupeau delante de la gente fingían estar muy tranquilos. en el fondo rabiaban, pero como la cólera solo dura poco tiempo, no tardaron en saber con la mayor indiferencia que Naná hacía señores por el barrio. Gervasia, que la acusaba de que obraba así para deshonrarles, se sobreponía a las hablillas, diciendo que aun cuando tropezase por la calle con la muy bribona, ni siquiera se ensuciaría la mano dándole un bofetón. Sí, aquello había concluido, y si un día la encontraba muriéndose en cueros sobre el arroyo, pasaría de largo, sin decir que aquel camello había salido de sus entrañas. Naná entusiasmaba todos los bailes de los alrededores. Conocíala desde la Reine Blanche hasta el gran salón de la Folie. Cuando entraba en el Élysée Montmartre, los concurrentes se subían a las mesas para verla bailar en la pastorela el pasito del cangrejo. Como ya por dos veces la habían expulsado del Château Rouge, solía pasear por delante de la puerta, esperando a alguno de sus conocidos. La Boule Noire en el Boulevard y el Grand Turc, calle de Poissonnière, eran salones distinguidos a los que solo concurría cuando tenía la ropa limpia. Pero de todos los bailes del barrio, prefería el Bal del Hermitage, que estaba en un húmedo patio, y el Bal Robert del callejón sin salida de Cadran, dos infectos saloncitos alumbrados por media docena de quinqués, regentados con tal sans façon que los concurrentes, caballeros y damas, podían besarse, abrazarse, sin que nadie les molestara. Y Naná tenía sus altas y sus bajas, verdaderas mutaciones de magia, ora equipada como una mujer chic y ora barriendo el lodo como una fregona. ¡Ah, qué vida la suya! Muchas veces los coupeaux creyeron ver a su hija en sitios no muy limpios, pero volvían las espaldas y se largaban a otro punto, para no verse obligados a reconocerla. Ya no estaban de humor para que todo el público de un baile se mofase de ellos por querer llevarse consigo semejante inmundicia. Empero, una noche, a cosa de las 10, y cuando se iban a la cama, oyeron golpes a la puerta. Era Naná que, con la mayor tranquilidad del mundo, venía a pedir sitio para acostarse, y en qué estado. Dios misericordioso, con la cabeza descubierta, un vestido hecho jirones, botinas descalcañadas, traje a propósito para que la recogiese la policía y la condujese al depósito. Como era natural, recibió una paliza. Después se abalanzó vorazmente sobre un mendrugo de pan seco y se durmió, derrengada, con el último bocado entre los dientes. Entonces continuó del mismo modo esta vida. Cuando la chica se veía algo arregladilla de ropa, se evaporaba de la noche a la mañana, como si no te viera ni conociera, el pájaro había volado. Transcurrieron semanas y meses, y ya la creían perdida, cuando reaparecía de repente, sin nunca decir de dónde venía, unas veces tan sucia que ni con tenazas se la podía coger, y arañado todo su cuerpo de arriba abajo, y otras bien vestida, pero tan lánguida y extenuada por la mala vida que ni podía tenerse en pie. Sus padres acabaron por acostumbrarse. Las palizas de nada servían. Hasta llegaron a patearla, sin lograr impedir que la chica tomase su casa como una posada, donde la dejaban dormir una vez a la semana. Sabía que su cama le costaba una paliza. Echaba sus cuentas y se presentaba a recibir la paliza si con ello salía gananciosa. Al fin y al cabo, también cansa el pegar. Los coupeaux acabaron por transigir con las correrías de Naná, que volviese o que no volviese, con tal de que no dejase abierta la puerta, bastaba. Dios mío, la costumbre gasta la honradez como cualquier otra cosa. Una sola circunstancia sacaba a Gervasia de sus casillas, y era el ver llegar a su hija con vestidos de cola y sombrero adornado de plumas. No, aquel lujo no lo podía tragar. Que Naná putease si quería, enhorabuena, pero que, a lo menos, cuando iba a casa de su madre, se vistiese como una obrera debe vestir. Los vestidos de cola ponían en conmoción a toda la casa. Los Loguillé se mofaban. Lantier, muy excitado, daba vueltas alrededor de la chica para aspirar su buen olor. Los Bosch habían prohibido a Paulina que alternase con aquella ramera adornada de oropeles. Y Gervasia se enfadaba también de los sueños pesados de Naná, cuando después de una de sus escapatorias dormía hasta el mediodía, despechugada, con el moño deshecho y lleno todavía de horquillas y tan pálida y con una respiración tan corta que parecía una difunta. La sacudía 5 o 6 veces durante la mañana, amenazándola con echarle un puchero de agua en la barriga. Aquella hermosa muchacha holgazana, medio desnuda, llena de vicio, durmiendo de aquel modo, el amor de que sus carnes parecían repletas, sin casi poderse despertar, la exasperaba. Naná abría un ojo, lo volvía a cerrar y se extendía más y mejor. Un día en que Gervasia le censuraba duramente aquella vida y le preguntaba si alternaba con los pantalones rojos, pues venía cascada en tal extremo, llevó a cabo su amenaza salpicándole el cuerpo con su mojada mano. La chica, furiosa, se envolvió en la sábana gritando: «¡Basta ya! ¿Lo oyes, mamá? Valdrá más que no hablemos de hombres. Tú has hecho lo que has querido, y yo hago lo que se me antoja». «¿Cómo? ¿Cómo?», tartamudeó la madre. «Sí, nunca te he hablado de estas cosas, porque no me importaba. Pero tú no te reprimías mucho. A menudo te he visto abajo pasearte en camisa cuando papá roncaba. Eso ya a ti no te agrada, pero agrada a los demás. Déjame en paz. Más valía que no me hubieras dado el ejemplo». Gervasia se quedó pálida, con las manos temblorosas, dando vueltas a uno y otro lado, sin saber lo que hacía, mientras Naná, tendida boca abajo y apretando la almohada entre sus brazos, se sumía de nuevo en la modorra de su sueño de plomo. Coupeau gruñía, sin ocurrírsele ya la idea de largarle unos cuantos pescozones, perdía la chaveta completamente. Y en verdad no podía tachársele de padre inmoral, pues la bebida le quitaba la conciencia del mal y del bien. Actualmente, ya se sabía, estaba borracho durante 6 meses, recaía en sus ataques y volvía a Sentán. Nada, una excursión campestre. Los Loguillé decían que el señor duque de Retuerce Tripas se trasladaba a sus posesiones. A las pocas semanas salía del manicomio restaurado, claveteado de nuevo, y de nuevo empezaba a demolerse hasta el día en que una nueva recaída exigía una nueva restauración. En el espacio de 3 años entró de aquel modo 7 veces en Sentán. El barrio decía que le tenían reservada su celda. Mas lo peor del caso era que aquel terco borrachón se cascaba cada vez más, por manera que de recaída en recaída podía preverse la cabriola final, el último crujido de aquel tonel enfermo cuyos aros iban estallando uno tras otro. A la vez, cada día se ponía más feo, parecía un desenterrado. El veneno le minaba rudamente. Su cuerpo, saturado de alcohol, se encogía como los fetos conservados en frascos en las farmacias, y tan delgado estaba que, cuando se ponía delante de una ventana, se veía la luz a través de sus costillas. Hundidas las mejillas, asquerosos los ojos, destilando cera suficiente para abastecer una catedral, sólo conservaba floreciente su nariz, hermosa y encarnada, semejante a un clavel en mitad de su devastada faz. Los que sabían la edad que tenía, 40 años cumplidos, experimentaban un escalofrío al verle pasar encorvado, vacilante, viejo como las calles. Y el temblor de sus manos aumentaba, y sobre todo, la derecha deliraba de tal modo que algunos días veíase obligado a coger el vaso con ambos puños para llevarlo a su boca. Oh, aquel endemoniado temblor era lo único que le encocoraba en medio de su embrutecimiento general. Oíasele gruñir injurias feroces contra sus manos. Otras veces se le veía durante horas enteras, contemplando su bailoteo, mirándolas saltar como ranas, sin chistar ni enfadarse, como si buscase qué mecanismo interior podía obligarlas a juguetear de tal suerte. Y una noche Gervasia le encontró de aquel modo y vio que por sus tostadas mejillas de borracho corrían dos gruesas lágrimas. El último verano, durante el cual Naná arrastró en casa de sus padres los restos de sus noches, fue extraordinariamente malo para Coupeau. Su voz cambió por completo, como si el aguardiente hubiese puesto una música nueva en su garganta. Quedó sordo de un oído. Después, en pocos días, debilitóse su vista en tal extremo que le era preciso agarrarse de la barandilla de la escalera para no bajarla rodando. En cuanto a su salud, descansaba, como suele decirse. Sufría dolores de cabeza abominables, vértigos que le hacían ver 36 estrellas. De repente, acometíanle dolores agudos en los brazos y en las piernas. Palidecía. Se veía obligado a sentarse en una silla al helado. Hasta una vez, después de una de estas crisis, le quedó paralizado un brazo durante un día entero. Muchas veces tuvo que guardar cama y apelotonábase, ocultándose debajo de la sábana, con el respirar fuerte y continuo de un animal enfermo. Entonces empezaban de nuevo las extravagancias de Sentán. Desconfiado, inquieto, torturado por una ardiente calentura, revolcábase en locos furores, destrozaba su blusa y mordía los muebles con su convulsa mandíbula. O bien quedaba sumido en un gran enternecimiento, exhalando quejas de niña, sollozando y lamentándose de que nadie le amase. Una noche Gervasia y Naná, que regresaban juntas, no le encontraron en su cama. En su lugar había acostado el almohadón, y cuando le apercibieron oculto entre la cama y la pared, le castañeteaban los dientes y decía que unos hombres iban a venir para asesinarle. Las dos mujeres hubieron de volverle a acostar, tranquilizándole como si fuera un niño. Coupeau no conocía más que un remedio: echarse al coleto su cuartillo de aguardiente, el bastonazo en lo interior del estómago, como decía él, lo cual le permitía erguirse. Cada mañana curaba así su vituita. La memoria se había alargado desde hacía largo tiempo, su cerebro estaba vacío, y apenas se veía en pie, mofábase de la enfermedad diciendo que nunca había estado malo. Sí, había llegado al extremo de esos enfermos que, aun cuando se estén muriendo, dicen que están buenos. También disparataba sobre todo lo demás. Cuando Naná volvía, después de un paseíto de 6 semanas, se le figuraba que venía de hacer un recado en el barrio. A menudo, yendo Naná colgada del brazo de algún señor, encontraba a su padre y se reía en las barbas, sin que su padre la reconociese. Para ella su padre ya no entraba en cuenta, y hasta se hubiera sentado sobre él si no hubiese encontrado silla. Al caer las primeras heladas, se afufó Naná otra vez más, bajo el pretexto de ir a casa de la frutera, a ver si tenía peras cocidas. Olfateaba el invierno, y no quería pasarlo castañeteándole los dientes delante de la apagada estufa. Los Coupeau la calificaron sencillamente de haragana, mientras esperaban las peras. Sin duda, confiaban que volvería, pues el invierno anterior había empleado 3 semanas para ir a buscar 2 sueldos de tabaco. Pero transcurrieron los meses y la chica no parecía. Aquella vez debía haber emprendido un buen galope. Llegó junio y tampoco volvió con el sol. Decididamente era inútil esperarla más. Sin duda había encontrado pan tierno en alguna parte. Los Coupeau, un día de apuro, vendieron la cama de hierro de la moza por 6 francos redondos, que se bebieron en Saint-Ouen. Aquella cama les estorbaba. En julio, una mañana, llamó Virginia a Gervasia al pasar y le suplicó que fregase la vajilla, porque el día anterior Lantier había convidado a 2 amigos a comer. Y mientras Gervasia lavaba los platos, unos platos llenos de grasa de resultas del banquete del sombrerero, éste, que todavía estaba haciendo la digestión en la tienda, exclamó de repente: ¿No sabéis, madre de familia, que el otro día vi a Naná? Virginia, sentada en el mostrador con aspecto receloso, enfrente de los bocales y de los cajones que se vaciaban, movió furiosamente la cabeza. Retenía su lengua para no hablar demasiado, porque aquello acababa por tenerla en espinas. Lantier veía muy a menudo a Naná. Oh, no hubiera puesto ella sus manos en el fuego, pues el tunante era capaz de todo cuando unas faldas se le metían en la cabeza. La señora Lerat, que acababa de entrar y que estaba en muy buenas relaciones a la sazón con Virginia, cuyas confidencias recibía, hizo una mueca llena de segunda intención preguntando. —¿En qué sentido la visteis? —Oh, en el buen sentido —respondió el sombrerero, muy satisfecho, riendo y retorciéndose el bigote. —Iba en coche. Yo chapoteaba en el arroyo. Os lo juro de veras. No hay que despreciarla. Y los pollos que la tutean de cerca son enormemente dichosos. Su mirada se había animado. Volvióse hacia Gervasia, que estaba en pie en el fondo de la tienda, enjugando un plato. —Sí, iba en coche y con un traje chic. Yo no la conocía, pues parecía una señora de alto rango, con sus blancos dientes y su palmito fresco como un ramillete. Ella fue la que me envió una sonrisa con su guante. Creo que ha pescado un vizconde. —¡Oh, ya está lanzada, y bien lanzada! Puede reírse de todos nosotros. Es afortunada como ella sola, esa mocosa. Gatita adorable. ¡Oh! No podéis formaros una idea de semejante gatita. Gervasia continuaba enjugando su plato a pesar de que estaba limpio y reluciente desde hacía un gran rato. Virginia reflexionaba, atormentada por dos pagarés que no sabía cómo satisfacer al día siguiente, mientras que Lantier, gordo y famoso, sudando el azúcar de que se nutría, llenaba con su entusiasmo por los tiernos palmitos bien vestidos la tienda de confitería fina, cuyas tres cuartas partes se habían comido, y donde empezaba a sentirse cierto olor de ruina. Sí, ya no quedaban más que algunas almendras que roer y algunos caramelos que chupar para dar al traste con el comercio de los Poisson. De repente, divisó en la acera de enfrente al municipal, que estaba de servicio y que pasaba abotonado y con la espada azotando su pierna. Aquello le puso más alegre todavía y obligó a Virginia a mirar a su marido. —¡Ah! —murmuró—. Buena testa tiene esta mañana Bandinga. Atención, aprieta demasiado las nalgas. Sin duda, se ha hecho poner un ojo de vidrio en el culo para sorprender a las gentes. Cuando Gervasia subió a su habitación, encontró a Coupeau sentado en el borde de la cama y sumido en el alelamiento de una de sus crisis. Estaba mirando al suelo con sus apagados ojos. Entonces sentóse ella también en una silla, con los miembros quebrantados y las manos caídas a lo largo de su sucia falda. Y por espacio de un cuarto de hora permaneció enfrente de él sin desplegar los labios. —He tenido noticias —murmuró al fin—. ¿Han visto a tu hija? —Sí. Tu hija es muy chic y ya no necesita de ti. Esa sí que es dichosa. ¡Ah, Dios de Dios! ¡Cuánto no daría yo por estar en su lugar! Coupeau seguía mirando al suelo. Después levantó su desbastada faz y con risa de idiota tartamudeó. —Pues bien, cierva mía, no te detengas. Todavía puedes pasar cuando te lavas. Y ya sabes el refrán de que... No hay puchero viejo que no encuentre su tapadera. ¡Demonche! Si eso pudiese proporcionarnos manteca para las espinacas. Fin del capítulo 11.